Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por estar con nosotros. Esto es Bio Channel Plus en su programa Lecciones de la Biblia. Hoy nuestro tema dice el destino de los muertos. Texto Juan capítulo 6, versículo número 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hemos llegado al final de nuestro tema de la educación y vamos a rematar con unos asuntos muy puntuales y muy necesarios para entenderlo. Este es el de la muerte. Todas las naciones paganas, absolutamente todas, creían que había vida después de la muerte. Solo la religión cristiana, solo la Biblia, habla en contra de esto, de que no hay vida durante el proceso de la muerte. Lo que nosotros sí creemos, de acuerdo al testimonio bíblico, es que hay vida cuando Cristo nos resucite y volvamos a la vida eterna. Pero vuelvo y repito, que hay vida durante la muerte, proceso de reencarnación, viajando de un mundo a otro, haciendo algo para que vayan a otro mundo mucho mejor, todos esos eran conceptos paganos. La Biblia opina lo contrario. Ahora, hay dos puntos por resaltar el día de hoy. El primero es la palabra la resurrección. Cristo dijo muy claro, yo le resucitaré, yo le daré vida. La resurrección es lo que va a permitir a las personas volver a la vida después de la muerte y tener uno de dos destinos, la salvación o la perdición. Eso no se elige cuando nos morimos o no se le ayuda a nadie después de que ha muerto. Eso ocurre aquí, eso ocurre en esta vida, eso ocurre con lo que hacemos nosotros hoy. El que elige a Cristo y quiere seguir su camino, pues resucita para tener el premio y el otro concepto que vamos a ver, la vida eterna. Pero el que decide lo contrario en su libre albedrío, pues también resucitará, se le hará un juicio, pero será destruida. Y el segundo concepto es uno bien difícil de entender para nosotros, la vida eterna. Uno es temporal, el espacio de tiempo que vivimos es finito, y pensar en la vida eterna, una vida que nunca termine, o parece extraño, o parece a veces hasta ilógico. Pero ese es el segundo concepto que Dios nos va a entregar para superar este estado terrible de la muerte. Y la vida eterna le permitirá al ser humano desarrollarse, tal como Dios lo había planificado con Adán y Eva. Así que la vida eterna será un espacio de tiempo para estar siempre vivos, siempre en constante crecimiento. Por eso, lo que hagamos hoy aquí depende y hace depender nuestro futuro. Hoy podemos ser personas útiles, creativos, productivos, conectados con el Señor y que Él pueda obrar en nuestras vidas, que seamos siervos útiles. Pero también podemos elegir ser siervos inútiles, destruir la vida de las personas, destruir a otros. Y recuerden que, como dijo Salomón, eso marcará el destino eterno de las personas. Somos salvos por gracia, pero la vida que elegimos vivir aquí es lo que va a definir el destino cuando después de la muerte venga la resurrección. Hay dos caminos, tú eliges el mejor, el de Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.